Gastón se llevó adelante la licitación del Boulevard Ituzaingó, específicamente sobre la parque, sobre la cuestión de parquización. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, el día de ayer tuvimos la apertura de sobres, tuvimos un oferente para realizar una obra que le pondrá la imagen que tienen los vecinos de lo que son los bulevares, ¿no? Nuestros bulevares de Viedma es una imagen muy representativa y lo que se venía haciendo el Boulevard Ituzaingó, digamos, esto es como uno de esos elementos que están haciendo falta para lograr esa imagen, o sea, llegar a tenerlo parquizado, sembrado con césped, es lo que la obra que se realizó ayer, la apertura de ofertas, que comprende el riego, el relleno de tierra fértil y la siembra del césped. Uh-huh. Así que bueno, una obra que viene a complementar, que íntegramente con recursos sí municipales en este caso, viene a complementar las tres obras anteriores, que eran la iluminación, el cordón cuneta y la vereda, que fueron ya finalizadas. Y es una obra importante porque conecta con la avenida Perón, ¿no? Sí, una obra que lo venimos marcando, así como se trabajó mucho sobre la avenida Perón como una arteria principal de la ciudad, que habla de integración, que habla de ordenamiento, de seguridad, lo mismo sucede en una jerarquía, una escala menor con el Boulevard Ituzaingó, pero sí la divisamos y así lo trabajamos como una arteria muy importante dentro de nuestra ciudad, porque va a vincular la avenida Perón con Costanera, atravesando o cruzando avenidas o calles como Rivadavia, Sati y el otro bulevar. Así que en eso estamos. Cuando llegamos había al menos 20, 25 bateas, siempre recordamos sacar de ese sector de residuos voluminosos. No estaba la traza de uno de los dos, de las dos bandas, digamos, viales. Uh-huh. Se abrió esa traza, se empezó a trabajar, elaboramos los proyectos, los gestionamos, hicimos las obras y bueno, estamos cada vez más cerca de tener ese bulevar como realmente conocemos los bulevares, los viedmenses. Bien, y en este momento se están llevando adelante obras allí en ese lugar que tienen que ver con todo este trabajo que venías marcando, Ren. Sí, en el lugar estábamos trabajando con el acceso que va desde la Perón y coincidimos en obra con lo que es el plan director de cloaca, así que en estos días estaba cortado por ese motivo, están terminando una etapa ahí final de esa obra, así que en poquitos días ya estamos dejando abierto ese acceso al bulevar. Bien, y el tema de la parquización, bueno, ¿cuánto tiempo llevará? Estaremos en 15 o 20 días con el inicio de los trabajos. Es una obra de un mes, una obra rápida, así que calculamos en 45 días. Estamos en una época que el césped en 5 o 6 días está verdeando, así que esperemos estar viendo verde ese sector. Y están llevando adelante obras también en otros lugares de la ciudad que tienen que ver con accesos, que tienen que ver, bueno, con un programa específico que ya se ha realizado en el barrio Don Bosco, por ejemplo. Sí, estamos poniendo en marcha, la semana que viene tenemos una apertura de ofertas de un programa que llamamos Accesos Seguros, que va a ser la etapa 1, y un poco viene la imagen, se puede ver lo que es el acceso al barrio Don Bosco desde Héroes Malvinas, que es la bajada del Puente Viejo, ¿no? Es ese acceso pavimentado con cordones delimitados, cordones cuneta y pintados y demás, lo queremos replicar con este programa. La etapa 1 comprende los tres accesos al barrio Los Fresnos, perdón, al barrio San Roque, que son a esta misma avenida, desde Malvinas, al ingreso al barrio San Roque, hasta la calle Colectora llega el acceso. Uh-huh. Que eso nos da seguridad porque son banquinas que hay que retocarlas permanentemente, porque el ripio se descalza, porque genera que cuando generalmente están en pendiente y el auto que sale por ahí escarba y arroja piedras. Tiene que ver también con el que va a ingresar, acceda a una zona pavimentada, que obviamente el giro y los frenados sean más seguros también, el cordón pintado de marca, esa banquina que muchas veces se hace muy extensa y coches que transitan por esos lugares. Así que bueno, el programa es eso, te decía, comprende los tres accesos de San Roque a esta avenida, comprende el río de los Sauces, el acceso a Linalauquen por río de los Sauces, que hay un tramo sin pavimento desde Avenida Leluar. Y los ingresos a Los Fresnos desde Río Azul, y que hay un tramo sin pavimentar, a Ruta 1 y por calle Corrientes hasta Río Limay. Bien. Para pavimentar y cerrar ese circuito de ese sector del barrio. Bien, son obras importantes también porque generan, bueno, que ya no se produzcan esa tirada de piedra que hay cuando salen los autos y demás, ¿no? Sí, son, bueno, es lo que venimos viendo, y la idea de esto de darle más relevancia a los accesos a los barrios y, como te decía, mayor seguridad en todo esto y evitamos mantenimiento que requiere también del equipo, ¿no? O sea, todas estas cuestiones ya no van a requerir mantenimiento desde el área nuestra para estar haciendo el recalce de banquinas, el corrimiento de piedras, Así que bueno, trabajando también con las obras para la seguridad de los vecinos. Y en el Santa Clara también trabajando, pero en otro sentido, ya con obras de cloacas. Estamos en la semana que viene, vamos a tener inicio de obras en redes de agua y cloacas en barrio Santa Clara y en barrio Progreso también. Estos son, bueno, esos son trabajos que venimos haciendo en barrio popular, en el caso del Progreso. Y bueno, y importante también el sector de Santa Clara, que está pendiente, que bueno, era un poco necesario, o un poco no, era necesario para poder hacer el pavimento que estamos también trabajando, ya que tuvimos apertura de ofertas y estamos trabajando en un segundo llamado porque tuvimos precios elevados, pero bueno, avanzando también en la cuestión administrativa de eso. Bien, Renda, le agradecemos. No, gracias a ustedes. Bueno, excelente, chicos. Un espectáculo, gracias.